La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales, y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Estoy... Noticias de Abajo NL. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo NL, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@raizo.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Que Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara, en el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca, en Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM, en Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Paz y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues sean bienvenidos todos ustedes, todos los que nos alcancen a escuchar. Y bueno, pues bienvenidos a Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que se hace pues con la producción que hacen los medios libres independientes. Compadre, ¿ya se enteró de los tubos que están metiendo en el suelo allá por la milpa? Llegaron muchos. Del 14 de septiembre de 2016, y bueno, pues vamos a dar paso a este cóctel informativo que son todas las noticias que vamos a estar compartiendo el día de hoy aquí durante estas Bueno, pues tuvimos unos problemas técnicos, pero ya estamos de regreso nuevamente. Y bueno, pues los seguimos invitando a que se queden en este noticiero, Noticias de Abajo de los Medios Libres, que bueno, pues se transmite lunes, miércoles y viernes a través del Laboratorio Popular de Medios Libres. Y bueno, pues es un compilado de noticias, tanto de los portales de medios independientes, como también de los movimientos y las luchas sociales que también ocupan pues estas redes para estar difundiendo e informando lo que está pasando en sus comunidades. Así que los invitamos a que se queden con nosotros. Vamos a estar aquí pues pasándoles un poquito de información. Ahorita vamos a decirles qué es lo que les tenemos preparado para el día de hoy. Así que pues los invitamos a que se queden en esta transmisión. Vamos a ver qué tenemos de noticias para el día de hoy. Bueno, pues sean bienvenidos a este programa de Noticias de Abajo. Y bueno, tenemos las noticias que tenemos preparadas para el día de hoy. Bueno, pues tenemos en la columna mañanera, tenemos el aniversario del terremoto, de ese terremoto que ocurrió aquí en esta ciudad hace más de casi 30 años, bueno, 32 de hecho. Bueno, pues vamos a tener ahí algo de, vamos a estar comentando ese tema. Tenemos en las noticias internacionales, desde Perú, trabajadores de minera Yanacocha dejan herida de gravedad a Máxima Acuña. Esta es una nota de Tomate Colectivo. Tenemos también una nota de Radio Villa Francia. Grupos animalistas irrumpen en masa en medio de media luna del Parque Alberto Hurtado, exigiendo final rodeo. Tenemos otra nota, esta es de Colombia. Asesinan en Medellín a abogado defensor de derechos humanos de Segovia, Antioquia. Esta nota es de Resumen Latinoamericano. Tenemos también de Temblor, de Radio Temblor, desde Panamá, el Acuerdo de París y el gran negocio del clima. Es una nota de Radio Temblor, de nuestros compañeros de Radio Temblor. Y tenemos otra nota también de mujeres de la Amazonia, de Ecuador. Tienen un foro de cuestiones indígenas y bueno, también mandan un saludo a estos compañeros de, bueno, a los indígenas Sioux, que están, Sioux y Lakota, que están resistiendo en contra de un oleoducto, y bueno, pues mandan saludos y solidaridad con estos compañeros Lakota. Tenemos en las noticias nacionales, tenemos de La Voladora, ya cayó el de rojo, investigación sobre el asesinato de Yalit Jiménez en Nochistlán. Tenemos una nota de Subversiones titulada El Teatro del Absurdo. Tenemos una nota de Pozol, de Radio Pozol, Endeudamiento Público en México, Historia de Irresponsabilidad e Incapacidad. Tenemos de Somos el Medio, segundo periodista muerto en una semana en México. Tenemos de Somos el Medio, en la portales Tepito, La Merced e Iztapalapa crearán muros sin fronteras. Tenemos de La Que Huelga Radio, asesinan a segundo locutor de radio New Savi en Oaxaca. Recordemos que nuestro compañero Salvador Olmos fue asesinado también en esta ciudad, también miembro de esta radio. Bueno, vamos a tener la información. Tenemos otra nota de La Que Huelga, camarada, tu muerte será vengada. Esto también publicado por La Que Huelga Radio. Tenemos también de La Que Huelga, la casa del estudiante sudcaliforniano en México. No se cierra. Tenemos también jornadas por Ayotzinapa, 2 años, 29 meses, 43 y miles más. Tenemos también un comunicado del Ejido de Tila, Chiapas, México, 15 de septiembre, publicado por Comanilel. Y tenemos otra nota de Otras Voces, Otra Historia. Si nos organizamos, comemos todos. Tercer aniversario del PAN, de PAN Tierra y Libertad, esta cooperativa de PAN, que bueno, pues ya lleva 3 años y que bueno, pues también es muy solidaria, y bueno, pues le mandamos un saludo y un abrazo. Y bueno, tenemos también en la noticia, en la columna 2, en la columna caminera, construcción de lo común y plantón de los Pedregales, esta actividad que ocurrió la semana pasada allá en el plantón de los Pedregales, que luchan por conservar su agua para la comunidad. Bueno, este es el menú informativo. Bueno, vámonos con un poquito de música y regresamos con ustedes. Esto es Noticias de Abajo. El tiempo pasa, el tiempo se acaba. El tiempo no existe en realidad, ¿no? Es puro cuento, pero sí, uno pierde tiempo, bastante tiempo. Más que nada en los sistemas que vivimos en esta época. Los sistemas industriales, la era industrial, la era del ser exactos. Y la era de la materia, ¿no? Es, en realidad, prácticamente no nos damos cuenta cómo no tenemos tiempo para ser más seres humanos, porque estamos imbuidos en todos los cotorreos materiales que nos son emboletados por aquellos sistemas cerrados que nos dominan y nos gobiernan. Pero por lo pronto nosotros estaremos cantando canciones. Sí, así es. Los sistemas no deberían de existir en este mundo matraca. Pero en fin, así es. Órdenes, sin órdenes. Esta rolita habla precisamente de un individuo que de repente, un lunes por la mañana, totalmente crudo, se da cuenta de todo el tiempo que ha perdido. Cualquiera de ustedes puede ser ese individuo, ¿eh? No crean que yo, no, ni me miren así, por favor. Se llama No Tengo Tiempo de Cambiar Mi Vida, no es la canción de Michael Jackson, ni nos fusilemos mutuamente el título. Además, Si quieren una de Michael Jackson, con mucho gusto también se las puedo recetar por el cerebro. Una de José José, también traigo acá de Rigo Tobar, buena onda el paisanazo. Un gran cuate, tamaulipeco, el vato de Matamoros. ¡Viva Tamaulipas, por favor! ¡Unos chiflitos para Tamaulipas, sus cuates! Oh, ¡unos chiflitos para Aguascalientes! Está bien, pues ni modo, ¿verdad? Van a ver cuando vayan por allá. Bueno, por lo pronto les va esta rolita que espero les desagrade lo suficiente como para que pues le vienten un pupilazo y un trompazo de estaquio. Innecesarios y rotos, prisionero iluso de esta selva cotidiana, y como hoja seca que vaga en el viento, vuelo imaginario sobre historias de concreto, navego en el mar de las cosas exactas. Clavada en momentos de semánticas gastadas, igual si fuera una nube escupida sobre el cielo, dibujo insatisfecho mis huellas en el invierno, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. Tengo tiempo para atrapar en un puerto. Camino automático en un alfón estatuas, masticando en tu mente las verdades más sabidas, y como lobo salvaje que ha perdido su camino, he llenado mis bolsillos ya con escombros del destino. Sabes bien que manejo implacable mi nave cibernética entre aquel laberinto de los planetas muertos, igual si fuera la espuma de una marca de cerveza, un anuncio me ha venido ya la forma de mi cabeza, ya que yo no tengo tiempo de cambiar mi vida. La máquina me ha vuelto una sombra borrosa, soy la misma tuerca que ha negado tus ojos. Sé que no tengo tiempo para atracar en un puerto. Gracias. Muy amable. Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo. Escuchamos este tema de Rodrigo González, el cual nos habla, bueno, más bien nos hace recordar estas víctimas, ¿no?, del terremoto del 19 de septiembre de 1985, una fecha pues importante para los que vivimos acá en la ciudad, monstruo, sin duda, un parteaguas que pues marcó a muchas generaciones, no solamente por el desastre natural que se vivió, que fue en sí un sismo bastante fuerte, ahorita les vamos a dar algunos datos de este terremoto, sino también por el hecho de que sirvió como un espacio de organización independiente, un espacio donde nacieron y crecieron varias organizaciones de las que hoy conocemos, de lucha de colonias, de barrios, la gente allá en la Guerrero, en Tepito. Bueno, pues nacen de estos procesos de organización y de lucha, y por eso también son importantes, ya que pues lamentablemente el gobierno mexicano no es de ahora, sino como que constantemente pues ha despreciado mucho a su población, y no fue la excepción a pesar de los del lamentable suceso del terremoto del 85. El gobierno, lejos de apoyar, más bien intentó hacer negocios, sacar partida para ellos o para sus individualismos y sus egoísmos, y bueno, pues esto lamentablemente pues hizo que la gente tuviera que organizarse de manera independiente, bueno, lamentablemente en el sentido de que tengan que hacer este doble esfuerzo, ¿no?, de tenerse que organizar porque su supuesto gobierno que los representa pues no está haciendo este papel. El terremoto de México de 1985 fue un sismo que ocurrió a las 7:17 de la mañana, un jueves 19 de septiembre. Alcanzó la magnitud de 8,1 en escala de Richter, y el epicentro se localizó en el Océano Pacífico, muy cerquita de Michoacán. El sismo afectó en la zona centro, sur y occidente de México, en particular el Distrito Federal, en donde se percibió a las 7:19 horas. Ha sido el más significativo y mortífero de la historia escrita en dicho país y su capital, y superó en intensidad y daños al registrado en 1957, el temblor anterior, que también había sido pues bastante recordado, ¿no?, ya que fue cuando se cayó el Ángel de la Independencia, y bueno, pues después de ese sería el del 85. Dice, la noche del 20 de septiembre también tuvo gran repercusión para la capital, al colapsar estructuras reblandecidas un día antes, es decir, todavía al día siguiente pues estaban cayendo algunos edificios tras esta sacudida enorme. Ante la carencia generalizada en el país de una cultura de la protección civil, de protocolos de acción y de recursos de toda índole, especialmente la ética de los funcionarios públicos, yo creo, habría que hacer hincapié, y una generalizada inacción y minimización de las consecuencias por parte del gobierno, encabezó a nivel federal por el entonces presidente Miguel de la Madrid Hurtado, el estado vivido en las 48 horas siguientes al sismo fue un caos generalizado, que fue paliado por la organización de la sociedad capitalina al autoorganizarse en el rescate y asistencia de las víctimas y damnificados. El número preciso de muertos, heridos y daños materiales nunca se conoció, y solo existen estimaciones que van desde los 3.192 personas, que es la cifra oficial, hasta los 20.000 personas, y los daños fueron calculados en 8.000 millones de dólares, 250.000 personas sin casa, 900.000 que tuvieron que abandonar sus hogares. Las áreas de rescate se prolongaron hasta el mes de octubre, y la de la remoción de escombros hasta 10 años después. En 2016 aún existen campamentos derivados de este sismo del 85. Las consecuencias directas e indirectas del terremoto fueron de diversa índole, pero abarcaron un sinnúmero de aspectos tanto de la ciudad como del país, y bueno, pues ahí es un poquito de esta información de lo que se dio pues en el suceso y proceso de estos lamentables hechos. Y bueno, pues lo que sí hay que resaltar es esto, ¿no?, la autoorganización que se dio por parte de la gente, pues la cual, pues al ver la inacción del gobierno, pues decidieron tomar en sus manos pues esta responsabilidad de ayudarse entre todos. Y bueno, pues bastante interesante, muchos edificios enormes, hospitales como el Hospital Juárez, el Hotel Regis, entre muchos otros grandes edificios, pues colapsaron en estos lamentables hechos. Y bueno, pues uno de los colectivos, organizaciones que hay que reconocer en el trabajo que ha tenido pues la defensa de las colonias, la búsqueda de las casas para los damnificados y demás, ha sido la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de Septiembre. Es una organización que se encuentra en la colonia Guerrero, y bueno, pues ellos desde hace también ya bastantes años han estado pues organizándose, y en particular, bueno, pues ellos también cada año, de hecho seguramente este año, junto con varias organizaciones del Movimiento Urbano Popular, conmemorarán esta fecha del 19 de septiembre, una fecha más de este lamentables sucesos. Así que bueno, pues un saludo a la Unión de Vecinos y Damnificados 19 de septiembre, un saludo también a toda la gente del Movimiento Urbano Popular que recuerda esta fecha, ¿no?, como un parteaguas y una forma también de organización, a los compañeros de la UPRES, ¿no?, que también siempre cada año han estado también invitando a estas actividades para recordar. No sé si hay algunos comentarios por acá de... Tenemos una sobreviviente de este sismo que nos va a... ¿No? Parece que... Bueno. Dice que no se acuerda, que estaba muy chiquita. Pero bueno. Pues tembló bastante feo. Y bueno, pues hay que estar al tiro. Pues hay que tener como las medidas de precaución que podamos, ¿no? Al menos saber para dónde correr, buscar áreas seguras, etcétera. Y pues saber que ante una emergencia... lo mejor es organizarse entre todos y resolverlo entre todos. No aplique la de Walking Dead, de matar a todo mundo, de armarse hasta los dientes, esconderse en su casa. No, mejor organícese con su pueblo, con su barrio y resuelva las cosas de manera colectiva y solidaria. Así que bueno, pues vámonos con más música. Esta canción es Roberto González y nos recuerda a Rodrigo también. Ánimas pasean por la ciudad. Han quedado los fantasmas deambulando por aquí y por allá. Ánimas ligeras, almas descarnadas, sombras silenciosas que se posan sobre nuestra ciudad. Ánimas pasean por la ciudad, van dejando sus recuerdos dando vueltas en el mismo lugar. Cuerpos mutilados, muertos animados, seres que vinieron de otro mundo a poblar este lugar. En el viento hay un presagio, por las calles una voz. Uno de los muertos canta, sale un blues de algún rincón. Mientras más tiempo pasa, más te extraño, Rodrigo. Ánimas rolando en la ciudad, ánimas urbanas rupestreando en algún callejón, rondan las esquinas, parques y avenidas, llevan al ambiente su presencia de un intenso dolor. En el viento hay un presagio, por las calles una voz. Uno de los muertos canta, sale un blues de algún rincón. Mientras más tiempo pasa, más te extraño, Rodrigo. Noticias de abajo, cóctel informativo. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Bueno, pues ya estamos en nuestra sección de Rompiendo Fronteras y tenemos una nota desde Chile que, bueno, la leemos aquí de Radio Villa Francia. Y bueno, viene un video muy interesante que nos cuenta cómo un grupo de animalistas irrumpen en masa en medio de media luna del Parque Alberto Hurtado, exigiendo final rodeo. Bueno, esto ocurrió el 16 de septiembre. Cerca de 60 activistas de diversas organizaciones animalistas saltaron hasta el interior del Parque Alberto Hurtado, ubicado en la zona oriente de la capital, donde se llevaba a cabo el campeonato de rodeo femenino, para exigir la abolición de esta práctica. Las y los activistas desplegaron lienzos y formaron un círculo y cadena humana que impidió el normal desarrollo de la actividad por varios minutos, en medio del grito de consignas en defensa de los animales, exigiendo fin al rodeo. Viene aquí un video, que bueno, pues en el video viene todo, así es que pues ahí se los recomiendo que lo vean. Y bueno, se trata de la irrupción más grande realizada de esta forma de protesta, que se tomara en celebraciones dieciocheras en diferentes medias lunas a lo largo del país, reuniendo activistas de organizaciones como Elige Veganismo, Defensa Antiespecista, Animal Libre, No Más Vivisección, Te Protejo y Libertad para Sandal, entre otras, con el fin de cuestionar una tradición que implica sufrimiento y estrés para los animales. Tras ingresar a la media luna, los activistas fueron sacados violentamente por guardias del evento, quienes de manera violenta y arrastrando a los manifestantes ante los gritos de la gente que celebraba la acción de los guardias, sacaron a los activistas para entregarlos a los carabineros. Varios de los manifestantes acusaron además golpes e insultos por parte de los guardias. Dicen así estas personas, dicen: el mensaje ha sido efectivo a lo largo de los años y suma cada vez más apoyo. Estamos en un momento crucial para hacer un llamado a la conciencia de los chilenos y dar un paso que nos permita avanzar como sociedad hacia una actitud más respetuosa con los animales, señaló Isabel Collao, vocera de la organización Elige Veganismo, una de las organizaciones convocantes. Y bueno, pues los activistas fueron detenidos por los guardias contratados por la organización del rodeo y la municipalidad de Las Condes, varios de ellos con extrema violencia por parte de participantes y organizadores. Y bueno, fueron trasladados a la 14ª Comisaría de la Reina. Y bueno, pues como les comentaba, pues aquí vienen dos videos de esta acción, esta actividad que realizaron estos activistas. Y bueno, pues véanlos, aquí Radio Villa Francia nos los comparte. Y bueno, pues también pues estemos al pendiente de lo que ocurra con estos manifestantes, que bueno, pues pese a su acción heroica, su acción pues oportuna, ¿no?, su acción de en protesta por este tipo de prácticas, pues fueron reprimidos. Y bueno, pues celebramos la acción y esperemos que nuestros compañeros se encuentren en buenas condiciones. Vámonos a otra nota. Bueno, pues en más información, ahora desde Perú, nos informan nuestros compañeros de Tomate Colectivo que, bueno, pues en una acción represiva, pues trabajadores de la minera Yanacocha dejan herida de gravedad a Máxima Cuña, esta mujer que, bueno, pues ha sobresalido a lo largo de estos últimos años por la defensa que ha hecho del páramo de agua de donde ella vive y el cual está en peligro con esta minera de oro Yanacocha que ha generado mucho dolor, muerte y represión allá en Perú. El domingo 18 de septiembre, ayer, Máxima Cuña y su esposo fueron atacados por personal de la minera Yanacocha en su predio Tragadero Grande. Acuña está herida de gravedad y está siendo llevado a un hospital en Cajamarca. Lamentablemente y preocupantes noticias desde Cajamarca, según información de los familiares de Máxima Cuña, reconocida con el Goldman Environmental Prize, el premio Goldman de Desarrollo Ambiental o de Preocupación Ambiental del 2016, fue golpeada con un arma por el personal de la empresa minera Yanacocha el día domingo 18 de septiembre en horas de la mañana en su predio Tragadero. Su esposo Jaime Chaupe, quien lo acompaña, también fue agredido. Y bueno, reproducimos un texto que sacan de Conga Conflict. Acabo de comunicarme conmigo Isadora Chaupe, hija de Máxima Cuña y Jaime Chaupe, y me informó lo siguiente. A las 9:30, gente contratada por la empresa minera Yanacocha entró en el terreno de la familia Chaupe sin ninguna autorización y empezaron a alterar su terreno con diversas herramientas. Cuando la señora Máxima y su esposo Jaime se acercaron a reclamar por la invasión y pidieron que se detenga esta irrupción en su terreno, el personal de seguridad de la minera impidió que la familia avanzara para dialogar. Fue en este momento que atacaron violentamente a Máxima y a Jaime. Con un arma han golpeado a Máxima en su cabeza y cuerpo y la han dejado gravemente herida. El celular del señor Jaime no estaba funcionando, estaban solos y heridos sin poder denunciar el ataque. Hasta las 12 horas, cuando llegó la delegación policial de Huasmín, que vino haciendo una inspección de rutina, en este momento pudieron comunicarse con su hija Isidora para hacer la denuncia. Máxima y Jaime están en necesidad urgente de atención médica. Si requieren mayor información, por favor comunicarse directamente al celular de Isidora. Esto es una nota de Cajamarca y aparecen algunas imágenes ahí de la compañera Máxima, pues que está atendida en el hospital y bueno, pues está, sí se ve pues lastimada. Y bueno, pues están también algunas fotos referenciales de este páramo. Un páramo, bueno, pues es una montaña de agua, ¿no? O sea, arriba tiene pastito, pues es como una montaña normal, pero tú metes tu mano así 10, 15 centímetros dentro de la tierra y está llena de agua. Eso es un páramo, y bueno, es el páramo que está defendiendo, el páramo bendito de Máxima Cuña, allá en Cajamarca. Y bueno, pues esta es la información de tomatecolectivo.wordpress.com para que puedan tener información de Perú de primera mano de los medios libres. Vámonos con más información. Bueno, pues vámonos a otra nota. Esta es de Colombia y bueno, nos la comparten aquí, Resumen Latinoamericano. Asesinan en Medellín a abogado defensor de derechos humanos de Segovia, Antioquia. Y bueno, esto es información de caracoltv.com y nos informa William García Cartagena fue baleado en el sur occidente de la capital antioqueña, según el gremio minero. Había denunciado amenazas en su contra. Sicarios ultimaron este jueves a William García Cartagena, un abogado defensor de víctimas del conflicto armado en Segovia, Antioquia, donde trabajaba en el asesoramiento de mineros informales. Bueno, aquí viene esta información. Y bueno, esto ocurrió a... Los hechos en los que ocurrió el ataque armado sucedieron a las 11 de la mañana en el barrio de Santa Fe, en el sur occidente de Medellín. Había salido a tomarse un tinto afuera de su casa y le llegaron los sicarios, dijo Rubén Darío Gómez, secretario de la Confederación de Mineros de Colombia. Y bueno, pues esta es la información que tenemos de Resumen Latinoamericano. Y bueno, vámonos a otra información. Bueno, pues continuamos y ahora vámonos a Panamá, donde hay información por parte de nuestros compañeros de radiotemblor.org. Dice Panamá, el acuerdo de París y el gran negocio del clima. Y bueno, pues un artículo que nos comparten nuestros compañeros de el colectivo Voces Ecológicas de Panamá. Panamá firmó el acuerdo de París el 22 de abril del presente año en la sede de la ONU en Nueva York. Y el 25 de agosto la Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto de ley 361, la cual ratificó dicho acuerdo, el primer pacto global contra el cambio climático. Sin embargo, sancionar dicho acuerdo y poner en marcha el centro de implementación REDMAS, como expresó el presidente de la República de Panamá, Juan Carlos Varela, el lunes 12 de septiembre, Es ingenuidad o incapacidad epistemológica en la cuestión socioambiental de cómo se maneja el mercado del carbono en el marco de la crisis ambiental global. No puede haber una solución al cambio climático dentro de la dinámica de un capitalismo voraz, impulsado por las grandes industrias que compensan con sus ganancias el seguir contaminando. Por ende, los RED, RED Más y UNRED son parte de las falsas soluciones del cambio climático, que no es más que el comercio de carbono, o sea, compra y venta de permisos para contaminar, la cual pretende resolver la crisis climática, pero más bien permite que los contaminadores paguen en lugar de reducir sus emisiones. Este mecanismo del comercio de la contaminación es un gran negocio de miles de millones de dólares que privatiza el aire y modifica la atmósfera. Y pese a los diálogos intergubernamentales para disminuir el ritmo de deforestación y proteger los bosques que se realizan dentro de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, donde los gobiernos buscan un acuerdo legal sobre las reglas e incentivos económicos, no han sido efectivos y capaces de reducir los impactos que genera el cambio climático. Por ende, una legislación o pacto no es suficiente para que Panamá exprese su beneplácito, cuando décadas atrás, debido a incorporarse a una plataforma de estudios científicos y sociológicos para que impulsara una mejor estrategia política de ambiente y ciudadanía, que involucrara de manera integral actores sociales, instituciones, gobiernos locales afectados y víctimas de los desastres naturales producto de las secuelas del cambio climático. Ya lo hemos expresado que los RED, MDL, servicios ambientales y otros dentro de la lógica comercial no son soluciones verdaderas, y que por el contrario nuestra propuesta, mucho más simple y sensata para los grandes problemas de la contaminación, será detenerla desde su origen. También se sabe que la mejor forma de cuidar el bosque es garantizar la soberanía ecológica de las comunidades campesinas, ancestrales, de la gente de la urbe y sus espacios verdes, en la transformación de la conciencia más colectiva, responsable, en el consumo y conservación territorial. Y bueno, pues este fue un artículo también de Olmedo Carrasquillo Águila, ecologista, miembro del colectivo Voces Ecológicas, a quien le mandamos un saludo, y vámonos con un poquito más de información. Bueno, pues vámonos a la siguiente nota. Esta aparece en el portal de Subversiones y es de Mumia Abuyamal y se llama El Teatro del Absurdo. Y dice así: cuando yo era un joven pantera, un francés bajo de estatura, calvo y con ojos azules, llegó a visitar a nuestra sede central en Berkeley, California, el jefe de personal del partido Panteras Negras, David Hillard, lo saludó brevemente. Luego me pidió escoltarlo alrededor de las oficinas para que él pudiera conocer a los demás panteras. El francés se llamaba Jean Genet, pero yo no tenía ni idea de la importancia de esto. David me dio un pequeño volumen titulado The Blacks, los negros, con el nombre Jean Genet, anotado como el dramaturgo. Consulté la contraportada para saber más. La obra Los Negros se describió como un ejemplo de lo que se llamaba el teatro del absurdo. Me vino a la mente esa descripción la semana pasada cuando observé los torpes esfuerzos de dos políticos blancos estadounidenses, Hillary Clinton y Donald Trump, para denigrar al opositor como el racista peor. Eran como un niño y una niña de primaria gritándose en el arenero: racista, fanático, no lo soy, sí lo eres. Solo faltaba el insulto: tu mamá, pero tal vez eso vendrá. ¿Qué podría ser más ridículo? A decir verdad, los estadounidenses blancos han esculpido y respaldado una estructura de separación total durante siglos. Hasta la fecha vivimos en dos mundos y dos espacios mentales muy distintos, uno del privilegio y otro de privación. Mientras observamos la descomposición del capitalismo en su aspecto despiadado, perro come perro, parece que el racismo es solo una palabra, una cosa, un juguete para lanzar al aire antes de las elecciones y para olvidar el día después. Ninguno de los dos políticos tiene una solución porque esto es más grande, más profundo y más real que ambos. Desde La Nación Encarcelada, soy Mumia Abuyamal. Bueno, pues esto es la nota de Mumia Abuyamal. Nuestro compañero, recordemos que está ahorita pues exigiendo que le den atención médica y le den el medicamento adecuado para su tratamiento de la hepatitis. Bueno, pues sigamos denunciando la situación que viven los presos allá en Estados Unidos. Y bueno, pues solidaridad también con la huelga que están realizando los presos en Estados Unidos para, pues, en contra de la prisión política. Bueno, tenemos otra... Bueno, tenemos una nota antes de terminar esta sección. Y bueno, esto es de la... Bueno, una reunión que se tuvo en allá en el campamento de los Lakota. Y bueno, la tribu Sioux recibe a compañeros de la Amazonía ecuatoriana para recibir sus mensajes de solidaridad, para recibir la solidaridad de estos compañeros indígenas, ¿no? Y bueno, pues mencionan estos indígenas ecuatorianos pues la importancia de la lucha y de la resistencia y de la defensa del medio ambiente y de esos territorios sagrados. Y bueno, pues esta información viene en un video que, bueno, pues está en inglés, pero pues se los compartimos aquí en la página de noticias. Y bueno, pues podemos escuchar en unos momentitos un pedacito de este video para escuchar pues las palabras de solidaridad. Algunas vienen en inglés, pero algunas vienen en español. Y bueno, pues vamos a escuchar. Todos sabemos que el agua es vida y el petróleo significa muerte. And it's the indigenous peoples who are standing up with that spirit, that awakening of that spirit, saying it's time to protect what is precious to us. The world needs us right now. The world needs indigenous people. The statistics say that we are 4% of the world's population, but we are protecting more than 80% of the world's biodiversity, so at least we're doing something right. Bueno, pues regresamos y vámonos con regresamos a Noticias de Abajo y vámonos con un bloque musical. Y bueno, pues esto se llama Una Tribu Llamada Roja y esto es la canción Electric Pow Wow, dedicado para los compas del campamento Sacred Stone Camp, ¿no? La piedra sagrada allá en Dakota. Y esto va para ellos. De hecho, son un poco de cantos dakotas, el Pow Wow, el tambor de los compas de allá, los nativos americanos. Thank you. onda el paisanazo. Un gran cuate, Tamaulipeco. Resistencia, resistencia. Abajo los muros de la prisión. Resistencia, resistencia. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y bueno, pues ahora vamos con más información. Bueno, pues tenemos un poquito de información para ustedes. Esto es un artículo que aparece, bueno, aparece en La Voladora. De hecho, al principio lo tenemos desde La Voladora, aunque hace ratito nuestro compañero Chasqui nos informaba y nos recomendaba leerlo directamente desde la fuente. Y bueno, pues desde la página, desde lasnubes.org, un colectivo de medios libres también, pues sacan este reportaje de investigación que se llama Ya cayó el de rojo. Es una investigación sobre el asesinato de Yalit Jiménez el pasado 19 de junio en Nochitlán, Oaxaca. Recientemente salió a la luz con Ciro Gómez Leiva un video capturado el pasado 19 de junio sobre los hechos ocurridos en Nochitlán. En el video se aprecia a policías estatales disparando hacia los manifestantes. Quien aparece en dicho video está plenamente identificado. Se trata del coordinador de proyectos y despliegue de la Policía Estatal de Oaxaca, José Luis Lazo Sánchez. Pero junto a él, como se aprecia en la fotografía tomada desde el lugar donde fue herido de muerte Yalit, se encuentran elementos de la gendarmería apuntando sus armas largas. Desde este lugar dieron muerte a tres personas, las cuales cayeron a un lado, una al lado de la otra, entre ellas Yalit Jiménez. En el video se puede escuchar algunas de las expresiones utilizadas por la policía estatal mientras les disparaban a la población civil. Una de estas expresiones citaba al de rojo. Según después, nuevamente se escucha la voz de un policía diciendo: ya cayó el de rojo, ¿eh? Ese día Yalit Jiménez, el de rojo, así como miles de habitantes de toda la región mixteca, acudieron a apoyar la lucha magisterial popular. Yalit, así como decenas de pobladores de la región, era uno de los que ayudaba en el resguardo y cuidado de los heridos. Fue a las 11:25 del 19 de junio cuando, después de las detonaciones de armas automáticas de la policía estatal, cayeron heridos Jesús Cadena Sánchez y Anselmo Cruz Aquino. Yalit, el de rojo, quien se encontraba frente a los hechos, acudió a auxiliar a los dos pobladores que sucumbieron ante las balas. Según después, él mismo fue alcanzado por la metralla, causándole heridas mortales. Debido a que la policía estatal continuaba disparando en contra de quienes se encontraban en el lugar, no fue posible auxiliarlos inmediatamente. Sin embargo, al ver que la ráfaga no daba tregua, algunos hombres arriesgaron la vida y corrieron entre los zumbidos de las balas para sacar al herido del lugar. Fueron 5 minutos los que el de rojo permaneció tirado. La palabra de quienes lo auxiliaron le pedían: aguanta, carnalito, aguanta, no te duermas. Él solo balbuceaba pidiendo ayuda. Así como Yalit ese día, muchas personas que auxiliaron a los heridos fueron también muertos o heridos. Yalit Jiménez, el de rojo, servía a su comunidad, tenía el cargo de regidor de salud en Santa María Pasco, un municipio regido por sus costumbres cercano a Nochitlán. Sus vecinos lo eligieron por su trabajo comunitario y por su solidaridad para con la comunidad. Esa misma solidaridad lo llevó aquel día a Nochitlán, esa misma solidaridad lo llevó a auxiliar a los heridos, donde fue alcanzado por las balas de las fuerzas policíacas. A casi 3 meses de estos hechos, y a pesar de las distintas pruebas contundentes que evidencian lo ocurrido en Nochitlán, no hay una sola persona procesada por estos hechos. Ni siquiera se han hecho las diligencias de manera profesional en este lugar. El de rojo, quien el 19 de junio fue un blanco para la policía, así como las otras 10 víctimas fatales y una centena de heridos más, siguen esperando que las instituciones que se supone deben impartir justicia hagan lo correspondiente, que los autores materiales e intelectuales respondan por lo ocurrido el 19 de junio. Que la masacre de Nochitlán no quede impune, que la verdad histórica no se repita una vez más. Y bueno, pues ahí, acompañado de esta investigación, pues dan todo el pormenor, así como el seguimiento fotográfico de cómo estuvo esta, pues, lamentable represión, una de las más tremendas, horrendas, y que va a generar pues mucho dolor en nuestro país, esta del 19 de junio, y que fue la masacre de Nochitlán. Y bueno, pues vámonos con un poquito más de información y regresamos. Bueno, pues vamos a la siguiente nota. Esta la encontramos en Pozol Colectivo y se llama Endeudamiento Público en México: historia de irresponsabilidad e incapacidad. esto es una investigación de CAM UNAM, que es un una parte de la UNAM que investiga esta asuntos de economía, y dice: la historia de la deuda pública en México, al igual que en la mayor parte de los países de Latinoamérica, es una historia de dispendio e irresponsabilidad por parte de los gobernantes en turno de cada país. En nuestro país se han vivido dos crisis económicas en la segunda mitad del siglo pasado. Las iniciadas en 1982 y 1994, cuyos fatídicos resultados pusieron de relieve la importancia de la deuda pública como una variable fundamental que nos permitiría explicarnos las graves y duraderas consecuencias para el desarrollo económico de México y de Latinoamérica, siendo la de 1982 de especial relevancia, por los motivos que desembocaron en crisis. Así se puede observar una tendencia creciente de la deuda total desde 1982, pero esta ha venido acelerando su crecimiento en los últimos 8 años, hasta llegar en diciembre del 2015 a 7.5 billones de pesos, como se puede observar en la gráfica 1. La tendencia de incremento de la deuda ha sido incesantemente creciente en todo el periodo. Sin embargo, se puede apreciar un cambio en la celeridad del endeudamiento, tal que para el periodo 2008-2015 el saldo de la deuda se triplicó con respecto a 2007, es decir, el país se endeudó en 7 años en un monto 3.16 veces mayor que lo acumulado en los 26 años anteriores, es decir, de 1982 a 2007, esto es 5.3 billones de pesos. Si consideramos la intensa propaganda de austeridad y responsabilidad en las finanzas públicas enarbolado por la Administración Federal en los sexenios de Felipe Calderón y los de Peña, que a su vez ha sido el plato fuerte de todos en su discurso, los datos lo contradicen totalmente. Bueno, pues ahí tenemos una gráfica en donde, bueno, pues nos da un panorama del endeudamiento que se ve. Y bueno, pues quienes han vivido esta generación, pues hemos visto y sentido esta caída de la economía desde hace aproximadamente 30 años. Bueno, pues vámonos a otra nota. Bueno, pues ya regresamos con más información. Y bueno, pues continuamos. Esta nota que acabamos de escuchar hace un momentito, pero nada más hay que hacer la aclaración que pues acaban de cambiar también al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Y bueno, pues esto después de que hubo muchos recortes presupuestales, muchos ajustes y toda una política pues bastante lesiva para la población. Y bueno, pues espera pues que la crisis siga. Es lamentable, pero parece que esa es la tendencia. Y bueno, pues vamos a continuar con más información, y del colectivo Somos el Medio nos informan: segundo periodista muerto en una semana en México. Esta nota ya un poco la habíamos dado, aunque ya hay más información bastante concreta. El pasado 17 de septiembre, Aurelio Cabrera Campos, reportero y director de El Gráfico, periódico de la Sierra Norte de Puebla, falleció la madrugada del jueves 15 en un hospital de Huachinango después de ser atacado por sujetos desconocidos con armas de fuego. La Fiscalía General del Estado informó que el atentado se dio mientras él circulaba a bordo de su camioneta sobre la carretera México-Tuxpan alrededor de las 11 horas. Una fuente cercana a Cabrera Campos, que pide no ser nombrada, cuenta que el periodista trabajaba como reportero de Nota Roja para un semanario cuando hace poco más de un año fundó El Gráfico, para cubrir principalmente la violencia en la zona norte del estado. Cabrera Campos trabajaba principalmente con fuentes oficiales. La fuente añadió que el día de ayer un grupo de amigos y colegas del periodista se reunieron en la Catedral de Puebla para exigir justicia a la Fiscalía General del Estado, la cual informó que en la carpeta de investigación pidieron la colaboración del fiscal especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión y a la PGR. El día de ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos dio a conocer por medio de un comunicado de prensa su condena del homicidio y exige que se investigue el caso. Y bueno, pues es como parte de las demandas que han hecho varios colectivos, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos, pero también el artículo 19, quien exige la pronta y efectiva investigación del homicidio de Aurelio Cabrera Campos, y urge a la Fiscalía que investigue de manera diligente y exhaustiva, en efecto, de revertir el patrón de impunidad que impera en los crímenes contra la libertad de prensa en México. Y bueno, en lo que va del año, 99 comunicadores asesinados en México. 99. Ah, no, perdón, no es en lo que va en los últimos 16 años, ¿verdad? Sí, no. Lo que va de la semana 2, así que bueno, no es una cifra tampoco tan alentadora. Y bueno, pues es parte de la información que aparece en el portal de somoselmedio.org. Y bueno, el asesinato de Cabrera Campos se suma al de Agustín Pavia, locutor de radio comunitaria Tú No Sabi de Huajuapan, y también el de Salvador Olmos, víctima de una ejecución extrajudicial y tortura por parte de policías municipales de Huajuapan. Bueno, pues vámonos con más información. Bueno, pues en la siguiente nota, también de Somos el Medio, en la portal Estepito, La Merced, Iztapalapa crearán muros sin fronteras. Y bueno, este proyecto es un proyecto global impulsado por Masterpiece, que busca convertir muros que separan países, comunidades y barrios en muros que conectan. En el marco del Día Internacional de la Paz, 30 ciudades en 4 continentes crearán un macro mural de manera conjunta, convirtiéndolo en el más largo de la historia. Participarán 1,000 muralistas y se movilizarán a más de 10,000 constructores de la paz y voluntarios. En México participarán, además de Masterpiece México, 5 organizaciones de la sociedad civil: Non-Violence, Project 9 Arte Urbano, Raíz, Escuela de Paz, Tepito y Portal Libre. Cada uno invitó a un muralista a colaborar. Jorge Serrano, KNT Prats, Jordi Prats, REST, No Colectivo. María Portilla, Ariel Torres Ramírez, de Arte Tepito, Alejandro Cabarello, así dice, el ITEP, Oscar García, Víctor Vizcarro y Socroe y Nolasco. Cada mural será el resultado de una sesión creativa entre la gente del barrio, las organizaciones y muralistas. Una expresión que significa la paz en cada barrio. Así, este sábado 24 de septiembre se crearán de manera simultánea 5 murales en la Ciudad de México, portales Tepito, La Merced, Iztapalapa y uno en Querétaro. Al final del día, los participantes compartirán sus experiencias en el nuevo Foro Ilvana, que culminará con el concierto de los Tecolotes, grupo de músicos emergentes de Guerrero, y los Aguasaguas de Jalapa. Y bueno, pues así que si quieren darse una vueltecita, pues ahí, échenle un ojo a los murales. Y bueno, en América, este mural se creará en Dallas, Estados Unidos, Ciudad de México, Querétaro, México, Bogotá y Barranquilla, Colombia, Quito, Ecuador, y Quito en Ecuador. Y bueno, pues es una, también dice, desea crear, contrario al muro propuesto por Donald Trump, un muro de paz y unión. Bueno, pues así es la nota y bueno, pues esperemos ver estos murales pronto. Y bueno, pues en una nota del colectivo de la Qué Huelga Radio nos informan: la Casa del Estudiante Subcaliforniano en México no se cierra, dice su artículo. El día 3 de septiembre del 2016 se llevó a cabo una reunión con el secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez, y los actuales habitantes en las instalaciones de la Casa del Estudiante Subcaliforniano en México, donde se informó por parte del funcionario público su decisión del cierre definitivo de la casa. Por todo lo explicado con anterioridad, hacemos del conocimiento público lo siguiente. La matrícula de alumnos que la casa puede albergar oscila entre 90 y 100 individuos y ha llegado a ampliarse en algunas generaciones. Actualmente somos 60 habitantes debido al acuerdo solicitado por el secretario por la SEP el 8 de marzo de este año en curso, donde nos propuso lo que hoy resulta un vil engaño: detener el ingreso de estudiantes por un periodo de un año para llevar a cabo trabajos de reparación y remodelación. Jamás se nos comunicó alguna posibilidad de cierre, incluso llegó a presionarnos con consignas de que la ayuda la teníamos y si no la queríamos era nuestro problema. Por tal motivo accedimos por votación interna. Es verdad que entre los acuerdos firmados el 8 de marzo del presente año se accedió a que se realizara un peritaje para conocer la situación estructural en la que se encontraba la casa, pero también es verdad que a partir de ese peritaje, en palabras del secretario, se realizaría un proyecto de rehabilitación del inmueble. Partiendo de esta premisa, cuestionamos lo siguiente: ¿dónde está el proyecto de rehabilitación? ¿Cómo es que se argumenta que es inviable económicamente si no hay un proyecto presupuestal para el mismo? ¿De dónde sale el fallo si no hay cotizaciones realizadas por parte de las autoridades que respalden su decisión? Respecto a las declaraciones recientes de Héctor Jiménez Márquez, donde dice que no ha tenido muestras de rechazo por parte de nosotros, negamos totalmente esta afirmación brindada por el secretario, ya que el día 3 de septiembre se dio lectura al posicionamiento unánime de los habitantes actuales de la casa y se puntualizó de la siguiente manera: velamos por la permanencia del patrimonio de la casa del estudiante sudcaliforniano, rechazamos de forma unánime el abandono de las instalaciones que alojan actualmente la institución, repudiamos cualquier iniciativa que ponga en entredicho su integridad. Y bueno, pues acusan a estas autoridades de la SEP. Reiteramos a nuestras autoridades del estado de Baja California Sur y a la sociedad sudcaliforniana en general que nuestra posición no ha cambiado ni cambiará. Nos mantenemos firmes en nuestra decisión de rechazo de cualquier situación que frene y acabe con la operación y organización de la Casa del Estudiante. Pueden encontrar los videos completos en la junta de nuestra fanpage en Facebook, Asociación del Estudiante Sudcaliforniano en México, por la educación a la que todos tenemos derecho, Casa del Estudiante Sudcaliforniano en México, una nota de La Que Huelga Radio. Así que bueno, pues ahí está la información y vámonos con más info. Bueno, pues la siguiente nota también es acá en, está acá en La Que Huelga y se llama Camarada, tu muerte será vengada. Y dice: ante los recientes asesinatos y agresiones a maestros e integrantes de las organizaciones sociales ocurrido en las últimas horas, la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación responsabiliza directamente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de los hechos que han privado de la vida y dejado heridos a nuestros camaradas. En este sentido, la sección 22 de la CENTE exige al gobierno del estado de Oaxaca y a su administrador Gabino Cue el esclarecimiento inmediato de los hechos que han pintado de luto al magisterio de Oaxaca y a las familias de nuestros compañeros maestros. Este magisterio demanda a Gabino Cue dar con el paradero inmediato de los autores materiales e intelectuales de estos hechos cobardes, que demuestran una vez más que la impunidad sigue vigente en un estado caracterizado por la inoperancia de sus funcionarios. De manera fraterna y combativa, los maestros y maestras de Oaxaca nos unimos a la irreparable pérdida de nuestros compañeros que, sin faltar al compromiso con los niños y niñas de Oaxaca, caminaron hombro con hombro y codo a codo en cada una de nuestras jornadas de lucha. Jorge Vela Díaz era originario del estado de Guerrero, activista combativo y comprometido con la lucha social. Impartía clases al cuarto A en la escuela primaria Vicente González, ubicado en la colonia Jacarandas de la población de Ocotlán de Morelos. Agustín Pavia Pavia, asesinado el 13 de septiembre por manos cobardes, activo y constante luchador social egresado de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca e integrante del Frente Único de Lucha. Exigimos al gobierno del estado garantizar la seguridad de Lorena Antonio Sánchez, quien se encuentra herida por arma de fuego en un hospital, así como de su familia. Denunciamos cómo el gobierno mexicano utiliza todo el aparato policiaco para perseguir, ubicar y encarcelar a maestros. Sin embargo, son incapaces e indolentes para garantizar la seguridad de todos los oaxaqueños. Este magisterio se reserva el derecho de accionar si la Fiscalía General de Justicia del Estado no ofrece resultados inmediatos sobre estos hechos cobardes. Libertad para nuestros compañeros, no, justicia para nuestros compañeros caídos en Ochislán, libertad inmediata a los presos políticos y de conciencia, alto al terrorismo de Estado, alto a la criminalización de la protesta social, rechazo total a las reformas neoliberales. Oaxaca de Juárez, Ciudad de la Dignidad y la Resistencia, 14 de septiembre del 2016. Bueno, vamos a otra nota. Y bueno, pues estamos a pocos días de este segundo aniversario, segundo año de la, pues de los lamentables hechos ocurridos en Iguala, donde bueno, pues fueron desaparecidos, levantados 43 estudiantes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y bueno, pues se van a cumplir ya 2 años, 24 meses de esta búsqueda por parte de sus amigos y familiares. Este reclamo al Estado mexicano, pues por las desapariciones políticas que hay en México. Y bueno, pues hay una larga jornada de actividades. Se empezó el día de hoy con una conferencia de prensa que hace ratito se estaba transmitiendo en vivo. Estas jornadas por Ayotzinapa van a ser del 21 al 25 de septiembre. Inician el día de hoy, insisto, 19 de septiembre a las 10 de la mañana con una conferencia de prensa con los padres y madres de Ayotzinapa en el Café Zapata Vive. El día 21 arranca formalmente esta jornada con la inauguración de las jornadas por Ayotzinapa 2-4-3, con la participación de los padres y madres también en el Café Zapata Vive. El 22 a las 5 de la tarde, proyección Ayotzinapa, crónica de un crimen de Estado, también en el Café Zapata Vive. Danza y reflexión colectiva por nuestros 43 en el Chantiolín. Esto va a ser el día 23 a las 9 de la noche. El 18, y a las 6 de la tarde, documental Desaparecidos, estreno mundial en los Pedregales de Coyoacán. A las 10 horas, música, foro y documental Ayotzinapa en mí, estreno mundial en la Cineteca Nacional el día 24. Y el 25, concierto de música en la Esplanada de Bellas Artes, a partir de las 12 del día. Y el día 26, el día lunes, va a haber una marcha a las 10 horas. A las 10 de la mañana, vuelta por Ayotzinapa, rodada solidaria, Ayotzinapa 24x43. Y a las 16 horas, marcha por Ayotzinapa del Ángel al Zócalo. Así que ahí están estas actividades. Y bueno, pues esperamos que puedan sumarse en la medida de sus posibilidades a estas iniciativas. Vámonos con más información y regresamos. Bueno, pues la siguiente nota la comparten compañeros de Comanilel y es el comunicado Ejido Tila, Chiapas, México, 15 de septiembre. Y a la opinión pública, al Congreso Nacional Indígena, a los adherentes a la Sexta Nacional e Internacional, a la Red contra la Represión y por la Solidaridad, a los medios libres y comerciales de comunicación nacional e internacional, a las organizaciones que luchan por justicia y dignidad, a los defensores de derechos humanos no gubernamentales, a la lucha de México y el mundo. Reciban un saludo fraterno de los compañeros y compañeras del Ejido Tila, desde el sureste mexicano, y a la vez refrendar nuestra lucha por seguir construyendo nuestra autonomía ejidal en defensa de la madre tierra. A 9 meses de autogobierno ejidal en Tila, Chiapas, las y los ejidatarios celebramos por primera vez los 206 años de aniversario del grito e inicio de la independencia de México. Comenzaremos con el grito del día de hoy por la noche junto con baile y mañana con un desfile conmemorativo del 16 de septiembre que dará inicio a las 10:30 de la mañana con la participación de miles de nuestros compañeros y compañeras que junto con el pueblo festejaremos con baile y tamaliza. Hemos de reconocer que no es fácil llevar a cabo nuestra autonomía ejidal, pero conscientes de que tenemos que continuar, aunque existan tropiezos, pero siempre con la frente en alto en nuestra conciencia de lucha. Puesto que durante la estancia del ayuntamiento de nuestro ejido, además del despojo y la violencia paramilitar, de manera ilegal se incrementaron los expendios de bebidas alcohólicas, con la autorización de licencias para abarrotes y vinos en bares y cantinas desde el ayuntamiento, así como el aumento de la prostitución, drogadicción, narcomenudeo y robo a casa habitación. Es así que se pueden observar bares y cantinas a escasos metros de las escuelas y que se tiene que ir trabajando poco a poco para evitar que se siga envenenando nuestra gente. Y ya estamos haciendo diferentes pruebas como acuerdo de la Asamblea General. Con la creación de la Seguridad y Guardia Ejidal, se ha logrado disminuir los robos. Hay un menor control porque es la participación misma del pueblo para autocuidarse. Y sobre todo se ha atendido las llamadas de auxilio para detener a los que han cometido algún delito, que han sido muchos casos, donde también buscamos los responsables de los hechos de violencia. También estamos construyendo la administración de la justicia con la plática y la reflexión sobre los problemas que se presentan, También se han reparado calles y drenajes en pésimas condiciones, como parte de los compromisos con la población en general, con recurso del propio ejido y personas conscientes de la necesidad que han echado mano para la obra. Aprovechamos para comunicar de que el ejido de Tila se ha mantenido al margen en el caso del plantel educativo del medio superior Covach número 14, que se encuentra asentada en nuestro territorio, porque estamos respetando que se resuelva entre las partes, pero quizá en algún momento tengamos que intervenir para resolver y prevenir los conflictos que afectan la sana convivencia, ya que al parecer esta institución la quieren convertir en un campo de batalla cuando su compromiso es enseñar valores. El ejido de Tila tiene un firme compromiso por la paz en la armonía que se construye por el bien del pueblo, por lo que rechazamos la participación de grupos o personas, tales como la secretaria de la institución arriba mencionada, la ciudadana Mercedes Bonifaz Braulio y Rodrigo y Adelaida, de los apellidos Martínez Parcero, y el ciudadano Germán Pérez Ramírez, proveniente de la comunidad Las Palmas y que actualmente vive en la población ejidal, Cristóbal Ramírez Ramírez, del barrio Santa Lucía, que entre ellos hay profesionistas que todos son operadores del Partido Verde Ecologista, que fomenta la violencia contra los ejidatarios y en la institución educativa arriba señalada, y que hoy en día son los nuevos aliados que, junto con los falsos comisariados que el gobierno quiere inventar, han estado atacando nuestra autonomía, pero que no han podido contra la voluntad general del pueblo organizado. Rechazamos haber tenido comunicación con el director del plantel de la Covach número 14 porque no apoyamos a agitadores y menos corruptos que solo viven para oprimir a nuestros pueblos indígenas, que fomentan la discriminación y solo buscan beneficiarse. Aclaramos que como ejido tampoco publicamos o autorizamos un comunicado junto con alguno de los grupos, porque cuando el ejido difunde su palabra lo realiza sellado por las autoridades ejidales. Aclarando que tampoco hemos participado como ejido o comitiva en una marcha en el ejido Nueva Esperanza. Ante todo lo expuesto por el problema de Covach, responsabilizamos directamente a las personas arriba señaladas de cualquier confrontación y lo que pudiera ocurrir, puesto que en este plantel acuden hijos de nuestros compañeros ejidatarios, que son discriminados por estos señores, olvidándose que gracias a los alumnos tienen un trabajo y sustento para sus familias, mientras que los espacios educativos deben conducirse mediante la voluntad de su comunidad educativa, basándose su bien colectivo con respeto al pueblo que le brinda un lugar para su trabajo. Finalmente, desde nuestro ejido de Tila, le deseamos fuerza para sus diferentes luchas y en este día les enviamos mucho ánimo desde nuestra celebración de independencia. Que vivan las luchas y los pueblos organizados que nos han dado por herencia esta tierra y territorio que hay que cuidar, defender y autogobernar, para seguir dando vida a nuestra independencia, para que no nos la arrebaten. Atentamente, Tierra y Libertad, órgano de representación ejidal. Nunca más un México sin nosotros. Todos somos Ayotzinapa. Apoyo total a la comunidad de Santa María Ostula. Viva la digna lucha de las y los adherentes de San Sebastián Bachajón. Castigo a los responsables de la masacre de Nochistlán, Oaxaca. Libertad a los presos y presas políticos. Viva la digna lucha de los pueblos en resistencia y autonomía. Zapata vive, la lucha sigue. Bueno, es el comunicado del ejido de Tila, Chiapas, en este 15 de septiembre, allá en este bonito estado de Chiapas. Vámonos a otra nota. He's ours tonight. He's here. Alfredo Zitarrosa. Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo con más información. Y ahora vamos con una nota de Otras Voces. En su portal otrasvoces.lunasexta.org nos comparten este artículo que se titula "Si nos organizamos, comemos todos". Tercer aniversario de PAN, Tierra y Libertad. Y bueno, pues este es un colectivo que se formó hace 3 años, que inició un proyecto cooperativista autogestionario llamado PAN, Tierra y Libertad. Se trata de un proyecto construido a partir de las necesidades de generar alternativas que se fundamenten en la economía solidaria y la generación de autonomías alimentarias. PAN, Tierra y Libertad es el resultado de un esfuerzo colectivo, del cual una de sus características principales es la no explotación laboral. Como resultado de este proceso, los miembros de esta red han logrado no solo formar una comunidad recíproca, sino también sembrar la semilla de la autonomía entre sus integrantes y llevarla a distintos sectores de la sociedad. Bueno, pues nuestros compañeros somos de otras voces, perdón, nos comparten un audio que grabaron de esa vez. Así que vamos a escucharlo y regresamos con ustedes. Vamos a escucharlo. Es nuestro sueño. Entonces, ya que nuestro sueño de que vinieran a tocar se cumplió, dijimos, es ahora o nunca. Pero lo hemos hecho con muchas ganas. Lamentablemente el audio suena muy bajito. Vamos a mejor compartirles un poquito de la nota y los invitamos a que escuchen el audio. En el marco del conversatorio se escucharon diversas voces en este conversatorio por el tercer aniversario de la cooperativa Pan Tierra y Libertad. Entre estas se recibió la llamada telefónica del compañero Luis Fernando Sotelo, compa preso político desde el 2014, quien se comunicó desde el reclusorio norte para expresar sus felicitaciones y su solidaridad con el proyecto. Aquí hay un error, ¿no? Sería desde el reclusorio sur, ya que Fernando Sotelo se encuentra en el reclusorio sur. Y bueno, pues también pues nos invitó, convocó a toda la comunidad a difundir su caso y a participar con las organizaciones que están emprendiendo esta jornada por su libertad en una campaña del 19 al 23 de septiembre. Los fondos recaudados serán designados a Luis Fernando de manera íntegra para pues, seguir esta resistencia de conseguir su libertad. Algunas otras participaciones giraron en torno a las experiencias de la comunidad y su acercamiento con la autonomía y la autogestión. A continuación les compartimos algunos de los testimonios expresados. Uno de ellos dice, de nada sirve hacer pan que nadie se va a comer. No funcionamos como este sistema que hace mercancía que ya no importa. Se tiran y de todas maneras gana el dueño de la fábrica. Nosotros sin ustedes no hubiéramos dado un solo paso y ya llevamos 3 años. Eso es un testimonio. Hay otro que dice, hemos sobrevivido porque hemos tenido compañeras solidarias y compañeros y que queremos seguir sobreviviendo y no solamente sobreviviendo, sino viviendo chidos y bailando, disfrutando la vida. De eso se trata de este día. Sin ustedes, nosotros no seríamos. La celebración concluyó con muestras de solidaridad y disposición para empezar y continuar nuevos proyectos. Y bueno, pues desde otras voces, también desde ese colectivo de comunicación, se unen a la celebración de 3 años del esfuerzo de compañeros Pan, Tierra y Libertad en este su tercer aniversario. Así que vámonos ya con un poquito de música, ya se acabó el bloque, así que vamos a ver qué nos depara la rocola. Habíamos querido ponerle algo de Rigoletta, a ver si se deja esta vez. Que nos comparta esta canción, esta melodía. Es una canción que escuchamos en el pasado Tezcatl de hace 2 semanas, este programa de televisión por internet que se realiza los miércoles allá desde el Chanteolín. Y bueno, por si la quieren escuchar la canción o ver todo el programa completo, los invitamos a que lo hagan. Y bueno, pues vamos con este tema y regresando vamos a cerrar ya el noticiero con la columna 2 dedicada a la lucha que están teniendo allá en los Pedregales, en el plantón de los Pedregales de Coyoacán, y también acerca de esta actividad que tuvieron hace unos días, el pasado 14, junto con los compañeros de Construcción de lo Común, que bueno, pues también ahí se rifaron. Así que bueno, pues vámonos con esta canción y regresamos. Thank you. muchas gracias y pues nos vamos a despedir con una voy a tocar una de Enrique Quesada, se llama Hacia Atrás, ahí interpretada, reinterpretada. Y nos vemos el 17 ahí en Observatorio, en defensa de todo lo que podamos. Hay que rescatar áreas verdes y tenemos, dejen de hacer los estacionamientos, por favor. Hacia Atrás se llama esta. ¿Crees que todo empezó cuando tú eras un niño, pero es que no tienes el foco encendido? Encendido hacia adentro y hacia otros monos, porque hay que alumbrar para ver quiénes somos. Yo quisiera saber quién educó a mi mamá, a mi tía, a mis hermanos y a otros cuates más. Y así entramos al mundo, chocho de los abuelos, los que le echarán la bola a otros como ellos. Y hacia atrás, un día viene el cine, que llegaron en lancha unos gachupines. Vino el Rambo Cortés y traía su cañón, y violaron al indio, le dieron su bendición. Hacia atrás, fueron conquistados esos misos españoles por los árabes tan malos, y por eso nos dicen los gabachos, ya saben que la culpa de todo la tiene Bin Laden. Hey, siempre que respiro tu imagen, siento que me tocas con guantes, como falta de expresión, como tocarte en la televisión. Siempre que respiro tu imagen, siento que me tocas con guantes, como falta de expresión. Tal vez quieras que cante un bolero en el piano, o me meta el brother ese un mes o un año para ganar tu atención. Le pongo efecto a la voz, o me echo un reggaetón. Ay, eso no, por favor, que tu imagen me llega con gancha señal. Hay tanta interferencia, nada es natural. Tú te puedes tapar por detrás las heridas y volverte un burócrata más en la vida, porque ya te quitaron tu voz, tu instrumento y tu sagrado derecho de mirar hacia adentro. Te taparon los ojos y andas medio muerto. Te digo que siempre sueñes con estar despierto. Cuando eres creativo, te crecen las manos. Y es que estás educado para ser un enano, pero súbete al viento y verás que hay un pueblo que viene del sol. ¡Hey! Siempre que respiro tu imagen, siento que me toques con guantes, como falta de expresión, como tocarte en la televisión. Siempre que respiro tu imagen, siento que me toques con guantes, como falta de expresión. Voy a volverme una chica casi en traje de baño, pa' que pongas los ojos en este pedazo. Me voy a convertir en la mariachi voladora, si me meto en esa onda agarro un guitarrón. Y así sigo educando pizarrón y gis, pa' que hagas más larga esta pinche fila gris. Yo también cuando era chica era drupi la embriona, pero me les escapé y ahora soy agitadora. Hacia atrás, tengo mi voz, mi instrumento pa' cantarte las llagas que tengo en el pecho. Ya sé que nadie es igual, bendita diversidad, porque he visto robots hasta en la universidad. ¡Ey! Siempre que respiro tu imagen, siento que me tocas con guantes, como falta de expresión, como tocarte en la televisión. Siempre que respiro tu imagen, siento que me tocas con guantes, como falta de expresión. Y hacia atrás. Bueno, pues escuchamos este bonito tema musical de Rigoletta. No sabemos cómo se llama la canción, pero bueno, ya se las deberemos el título. Pero los invitamos a que la vean, la verdad, buen programa. Estuvo dedicado al tema de la lucha contra el tren que quiere llegar allá a esta zona del poniente de la Ciudad de México. Y bueno, pues también sin el consenso, ni el acuerdo, ni la opinión de la gente que vive de ese lado, y bueno, pues eso es lo que no está chido, ¿no? Y por eso, bueno, pues también desde acá nos sumamos y solidarizamos a la lucha de estos compañeros. Pero bueno, vámonos con más música, más información, y ahora ya para cerrar este noticiero les hemos preparado un poquito de información, un audio, más bien formalmente es un audio, vamos a buscarlo porque bueno, está un poquito escondido, pero bueno, es un... parte de lo que se dio allá en Los Pedregales, en esta jornada de la construcción de lo común, bueno, pues en ese marco se llevó a cabo pues bastantes actividades, no solamente se hicieron pláticas, sino que hubo música, hubo muchas movilizaciones, de hecho bastantitas movilizaciones ese día que se llevaron allá en el plantón de Los Pedregales, como parte de esa labor que haciendo Construcción de lo Común. Es un espacio de varias organizaciones sociales, de varios colectivos y de muchos, muchos artistas solidarios, consecuentes, que se han dado la tarea pues de también de estar pues informando qué es lo que está pasándose en la sociedad, no solamente de compartir su música, sino también de participar más activamente en la defensa de estos lugares y estos espacios. Y bueno, en este sentido, bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar ahí. Vamos a escuchar a Doña Fili, una de las compañeras que integran la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán. Y también vamos a escuchar un rap que hicieron, un hip hop. Bueno, ya eso de rap, de hecho ya no se ocupa, me dicen por ahí. Pero bueno, pues este rap lo hicieron, dedicado también a la lucha del plantón de Los Pedregales. Así que esperemos que les guste. Vamos a escuchar a Doña Fili y regresamos con ustedes aquí a Noticias de Abajo de los Medios Libres. No le cambie. Y bueno, como que quiere, no quiere. Ahí va. Y bueno, está escuchando Noticias de Abajo de los Medios Libres. Nos puedes encontrar en la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Vamos a escucharlo ahora sí, ya está listo. Jamás será vencido el pueblo unido, jamás será vencido. Hermanas y hermanos, tenemos aquí el mapa de la República Mexicana. Aquí en un lugarcito de este mapa está el manantial que estamos aquí defendiendo. Damos las gracias a todas las hermanas organizadas, a todos los pueblos organizados que hemos tenido el apoyo y que también fueron constructores de este plantón con sus pasos que trajeron aquí a este manantial. ¿Quién escuchó la voz del manantial? Está aquí en el mapa de la República Mexicana, que nos han querido quitar, pero les decimos, aquí estamos en un lugarcito de nuestro país y tenemos país y un país hermosísimo, pero lo tenemos por los que han luchado, por los que han dado la vida. A ellos les decimos gracias porque nos dejaron este país. Seguimos sus pasos, seguimos esas huellas de resistencia de todos los que están en lucha, por todos los que han quedado en este camino, son los que han forjado que hoy estemos aquí tomando estas calles. Vamos a recuperar el manantial con nuestra lucha. Todos unidos, pero vamos a recuperar también la patria que nos han querido quitar. Nos han quitado los recursos naturales, pero hoy es un mensaje para todo el pueblo que organizados podemos tener muchos logros. Se dieron los resultados del agua. El agua es subterránea, es inaceptable que se tire el agua. Nosotros como pueblo también lo sabíamos, porque todos nuestros pensamientos, también se hizo un análisis y también dijimos hay que luchar, y hoy están los resultados. Y en este lugar del manantial está Atenco, Xochicuautla, Magú, Coyotepec, todo nuestro pueblo, todo nuestro país, que debemos de recuperar. El mañana ya no serán las lágrimas del dolor por los desaparecidos. Recuperaremos nuestra patria que nos han querido quitar. Vamos a recuperar a los desaparecidos. Vamos a recuperar nuestra patria para que le digamos a las siguientes generaciones que tienen dónde llegar, dónde nacer. Dónde nacer, y que van a tener el agua, van a tener dónde caminar, dónde vivir. La tarea es fuerte, no es tan fácil. Vamos a recuperar el territorio. Y recordemos que el territorio también son los pinos, es Palacio Nacional, que ya nos han quitado hasta la Plaza de la Constitución. Son tantas cosas las que tenemos que recuperar, pero cuando el pueblo se une, los tiranos se tendrán que ir, y nosotros será un canto de alegría, un canto de dignidad. ¡Y que viva México! ¡Viva México! Sin un sistema criminal que reprime, que tortura, que desaparece. Así como estamos aquí, se unen nuestros pensamientos, así vamos a seguir estos pasos para forjar una nueva patria. No solamente el grito de independencia, porque no hay cual. Nos quieren poner otro muro y que nosotros lo paguemos, pero ese muro se va a ir recorriendo para acabar de quitarnos todo como parte de nuestra patria que nos quitaron. Pero hoy todos nosotros, si estamos aquí, es por ese compromiso que estamos asumiendo aquí, en este plantón, en este manantial que nos da la vida. De aquí va a salir la vida para nuestro país, para todos. Se va a ser un ejemplo para todos los pueblos de México y para los pueblos del mundo, porque tenemos pueblos hermanos del mundo que aman a México. Y vamos a seguir en esta lucha. Vamos a lograr recuperar este manantial, pero son tantas cosas las que hay que recuperar. Es la educación, la salud, las pensiones, todo lo que nos han arrebatado, donde nosotros ya nos gobernemos, pero con las leyes del pueblo. Y esto lo vamos a lograr solamente organizados. ¡Viva la lucha del pueblo! ¡Viva! Y los pedregales no se venden, se aman y se defienden. Los pedregales no se venden, se aman y se defienden. Los pueblos no se venden, se aman y se defienden. Y no se venden, se aman y se defienden. Y nos faltan miles, más 43. Nos faltan miles, más 43. ¡Viva la Gema Mili! Gracias. ¡Viva la Gema Mili! ¡Viva México! ¡Vivan los campesinos! ¡Viva! ¡Vivan los obreros! ¡Viva! ¡Vivan los estudiantes! ¡Viva! ¡Vivan los compañeros ambulantes! ¡Viva! ¡Y los que están presos por causas justas! ¡Viva! y los que están presos por el mal sistema. También desde aquí les enviamos un abrazo y les decimos, hermanos y hermanas que están en esas celdas oscuras, pronto serán libres, porque este pueblo que hoy está aquí concentrado, pronto serán libres, pronto estarán aquí entre nosotros. Gracias y ¡viva México! ¡Viva! Gracias. Esta canción es sobre el plantón, apenas la acabé hace poco, entonces espero no equivocarme, estuve practicándola ahorita, pero a ver, espero que les guste, ahí va. Mejor aplauda, compañero. ¡Aplausos! Esta es una historia de abuso y de resistencia. Abuso de las empresas, la resistencia es la nuestra. Solo un caso más, solo es un botón de muestra de lo que se vive en la lucha y la defensa del territorio y la vida contra empresas ecocidas, contra gobiernos corruptos, contra todos los de arriba. Mira lo que pasa en esta avenida Texas número 215, en la que un plantón encuentras, porque ya va más de un año de esta triste situación. La empresa tirando el agua y el gobierno en omisión. Corrupción que se muestra una vez más. Bien sabemos que el gobierno solo sirve para robar, eso lo tenemos claro. Por eso hemos renunciado a partidos que quieren que les hagamos el mandado. Tiene en mente el diputado con sus ansias de poder, pues se olvida hasta de quién votó por él. La lucha es independiente, se nutre de toda la gente que ya está harta del abuso y decide hacerle frente. Y es que el agua es vida y la vida se defiende, la llama de la organización por eso está presente. Vamos caminando, sí, luchando fuerte contra gobierno y empresas que solo traen muerte. La empresa es Quiero Casa, sus dueños son los Chabot. Dañan una fuente de agua y empezó la contaminación de las aguas del subsuelo, del acuífero somero. Agua que podría usarse en beneficio del pueblo, de la gente de Acamero, pero no. 65 mil litros cada minuto es más que un insulto para todo el conjunto de pueblos, barrios, colonias, pedregales, para todo el mundo. El agua es nuestro derecho, pero nos lo niegan y ellos no les falta nunca, aunque siempre la riegan. Y es que en casa falta el agua y aquí se están tirando. Ya va más de un año y sigue, por favor dime hasta cuándo. Puño en alto, que la lucha seguirá hasta que cancele el obre y se expropie el manantial. Que se vaya Maldonado junto a Patricia Mercado y castigo a Quiero Casa por el agua que han tirado. Y es que el agua es vida y la vida se defiende, la llama de la organización por eso está presente. Vamos caminando, sí, y haciendo frente al capitalismo y a su lógica de muerte. Esta lucha, este proceso, este plantón es un espacio que sirve para el encuentro y formación. Una escuela popular, sí, en que la unión nos ayuda a caminar y hacer la revolución. Esta lucha que ha logrado algo importante, ha hermanado a nuestros pueblos que estaban aislados antes. Es histórico que ya vayamos unidos de Santa Úrsula a los Reyes y de Santo Domingo, de Ajusco y la Ruiz Cortines, también de la Candelaria. Varias organizaciones, mucha gente solidaria, otras luchas y otros pueblos como Ayotzinapa, Tecuactial, Magulos, Yaquis o Xochicuautla. Y es que el agua es vida y la vida se defiende, la llama de la organización por eso está presente. Vamos caminando, sí, y haciendo frente al capitalismo que solo nos trae la muerte, porque el agua es vida y la vida se defiende, y la llama de la organización por eso aquí se extiende. Vamos caminando, sí, y haciendo frente al capitalismo que solo nos trae la muerte. Gracias. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. ML Noticias de Abajo. Bueno, pues ya estamos de regreso, ya estamos despidiéndonos. Con esto Noticias cerramos este noticiero y bueno, pues los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles y viernes aquí a través de Noticias de Abajo, de los Medios Libres y de Laboratorio Popular. Y bueno, pues los invitamos también a que esta semana pues nos puedan acompañar en las invitaciones a las que han llegado aquí al noticiero. Una de ellas es la movilización del próximo 26, que ya habíamos leído sobre la jornada de actividades. Pero bueno, vamos con más información. Bueno, pues hay una invitación a una actividad que se llama Luchar es enseñar con el ejemplo. Y bueno, esta actividad estaba planeada para hacerse en el plantón de la Ciudadela. Sin embargo, bueno, pues ante la situación se va a realizar ahora en el plantón por los 43, que está en Reforma casi esquina con Insurgentes. Y se llama Todos a fortalecer la lucha de los maestros, jornada político-cultural, luchar es enseñar con el ejemplo. Y bueno, en estas jornadas habrá talleres, teatro, muralismo, poesía, rodada, serigrafía, creación de fanzine, taller de alebrijes y stencil, y foros sobre la lucha magisterial, así como experiencias de lucha del movimiento hip hop y un concierto de música, en donde participarán en la serigrafía Mónica Miros, Mártires del 68, en la creación del fanzine Colectivo Hip Hop al Parque y Grita el Progreso. El taller de alebrijes por Colectivo Concordia, stencil por Yidu Ibrahim y Ceci Gutiérrez. Y en la música estará Al Intifada, Mexican Sound System, Crismo desde Chile, Juan Rama de Colombia, Estope, Batallones Femeninos, Pedromo de Perú, Dixda, Citlalic Ixtabal, Rigoleta, Diego Elocuente. Y en el muralismo, La Ardilla Manca. Habrá en el teatro Sapo y Yuku, un cuento Yaqui en defensa del agua, del colectivo Onegui Dignidad Nativa. Y en la poesía, Las Hilanderas, Aguizotl, Luna, Itaj, Inan y Info de la Rodada. Bueno, pues habrá una rodada que se... y bueno, pues así es, allá los invitamos y en esta jornada, en esta actividad, el día de mañana en el plantón por los 43, desde las 2 de la tarde a las 8 de la noche. A ver, ¿habrá más? Y bueno, pues ya con esto estamos terminando estas noticias del día de hoy y los invitamos a que vean nuestra página, noticias de abajo, ml.wordpress.com, y también a que se sumen a la Jornada de Solidaridad por la Libertad de Fernando Sotelo, que en estos días va a haber, tiene que haber ya una resolución de por parte de los tribunales que lo tienen juzgado, y bueno, pues esperemos que sea próxima ya su libertad de nuestro compañero, y bueno, pues luchemos por ello. Y bueno, también hay una invitación para el próximo 20 de septiembre. Hay un foro que se llama Arte, Cultura y Militancia. Y bueno, es una plática de Iseo Noyola, de la Escuela de Cultura Popular Mártires del 68, en la calle Belisario Domínguez, 32, Colonia Centro, en la biblioteca de la sección 9. Ahí se va a llevar a cabo esta plática, Arte, Cultura y Militancia. También hay la presentación de un libro que se llama Estado de Emergencia, de Carlos Facio. Y bueno, pues ahí está esta invitación, miércoles a las 5 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, ahí andamos un poquito saturados del audio, ya estamos intentando aquí corregir. Y bueno, pues ahí está también esta invitación. Va a estar John Sachs Fernández, Anester Ceseña, Gilberto López y Rivas y Lucio Oliver. Esto va a ser en el Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También hay una feria de libro y fanzine feminista, anarquista y no sé qué tanto. Ahorita les vamos a dar bien el dato. El próximo sábado a las 10 de la mañana en Casa de Ondas, Manuel Carpio, en la colonia Santa María la Ribera. Algunos compañeros están organizando una feria de libro y fanzine feminista, autogestivo y amorosa, FLIFA, con el objetivo de generar espacios no solo de circulación de ideas emancipatorias, disruptivas, sino de experimentar haceres y líneas de fuga que ataquen las realidades hegemónicas. Y bueno, pues ahí está la invitación también a este evento. Y ya, y bueno, pues nos vemos. Bueno, y está muy próxima también ya la marcha del 2 de octubre, ¿no? Parece que ya hay al menos una convocatoria y pues estaremos atentos también a ver cómo va a estar la movilización de este año del 2 de octubre y la de Ayotzinapa del 26 de... Y bueno, en esto de las efemérides, por cierto, al principio del programa, no lo comentamos, pero aquí en off, pues comentábamos que el día de hoy se conmemoraba en el 68, hoy entra el ejército a la universidad, hacen una toma de la ciudad universitaria, y bueno, pues esto agudiza aún más el conflicto o la lucha del movimiento popular estudiantil que se generó en el 68, y bueno, pues derivaría al menos hasta el 2 de octubre en una masacre, ¿no? Entonces, ahí haciendo un poquito de memoria. Y bueno, pues vámonos, ya nos despedimos, y esto fue Noticias de Abajo.